Es un programa que ya en otra oportunidad hemos hecho alguna otra nota por alguna otra presentación en el mismo sentido, el programa Jóvenes Emprendedores Rurales, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, de la Subsecretaría de Producción Familiar, de Agricultura Familiar, mejor dicho, a través de un emprendedor de espigas. Vamos a estar por segunda vez ahí en la delegación, habíamos estado hace un año y pico. Es un programa que intenta trabajar el emprendedurismo en el ámbito rural, entendiendo el ámbito rural como un concepto nuevo, que hay de nueva ruralidad, donde todo emprendimiento que tenga que ver con el sector, más allá de que esté en el campo o no, pero sí que tenga algún impacto sobre lo rural, nosotros desde la Secretaría tratamos de colaborar con el desarrollo emprendedor de ese emprendimiento y, por supuesto, del emprendedor. Nosotros arrancamos el proceso trabajando más con la persona y luego con el emprendimiento. Así que lo que vamos a presentar mañana, a través de una colaboración con Gabriel Panarazzi, que nos ha contactado por algunas iniciativas que él ha detectado en Espiga, es presentar un poco el alcance del programa, qué es lo que nosotros podemos colaborar, conocer la gente, que conozcan nuestras posibilidades de ayudar, y simplemente eso, en la charla muy muy corta de intercambio, para ver si el 2010 podemos desarrollar algo en conjunto de Espiga. En la disertación de mañana va a estar también la veterinaria Eugenia Berrueta, ¿verdad? Sí, somos dos, tenemos el título, llamémosle, de facilitadores del programa, que nuestra función es exactamente esa: intentar facilitarle al emprendedor el acceso a las redes, a los apoyos, a la capacitación, a la asistencia técnica. No somos un programa de financiamiento, si bien el año que viene se está analizando la posibilidad de conseguir algún fondo de ayuda para algunos emprendedores, nosotros no hacemos hincapié en el recurso material inicialmente. Nosotros decimos que antes de llegar al recurso material, hay mucho por andar para desarrollar un emprendimiento, y después de eso sí pensar en los recursos, que no siempre es dinero. Muchas veces hay recursos disponibles en la comunidad que no necesariamente son financieros y que contribuyen muchísimo al desarrollo de un emprendimiento. Claro, equipamiento o materiales usados en desuso actualmente, gente que sabe de la cuestión, instituciones que están involucradas en el desarrollo y que tienen acceso a otras alternativas de financiamiento, bancos. Hay alternativas, pero nosotros decimos, primero hay que desarrollar la persona, estudiar bien el emprendimiento o el potencial emprendimiento, y después ver qué recursos se requieren. Ir más sobre lo firme, decía Marcos, ir más sobre lo firme, y ya cuando se vaya al emprendimiento, bueno, tratar de que no fracase por algún desconocimiento, ¿no? Sí, ha habido una cultura durante mucho tiempo de poner el financiamiento como la alternativa, ¿sí? Aparecen líneas de financiamiento, entonces muchos emprendimientos surgen o se movilizan detrás de ese recurso económico, sin toda la preparación que se requiere para un emprendimiento. Entonces ha habido en este país muchos recursos desperdiciados en ese sentido, muchos de esos de créditos internacionales, para lo cual son parte de nuestra deuda externa, y hay muchos recursos también desperdiciados, que no necesariamente es económico. Como digo, entonces nosotros primero hagamos el proceso, que lleva su tiempo, que lleva su dedicación, nosotros facilitamos ese proceso, y después veamos qué recursos se necesitan y de dónde se obtienen y cuál es la mejor alternativa. Se han ajustado muchos planes de negocio al recurso disponible sin ser coherente con lo que se necesita hacer. Y muchas veces una persona se endeuda de más por calcular menos, o se endeuda de menos y después no alcanza a arrancar. Pero todo porque se pone primero el dinero. Sin el dinero es difícil hacer las cosas, eso también es cierto. Si no vamos a hacer un emprendimiento absolutamente sin ningún recurso. Lo que decimos es que los recursos no necesariamente siempre son financieros, y cuando se requieren hay que ser muy precisos a la hora de contratar un crédito, porque es un país que todavía las tasas son altas, no hay mucho apoyo al emprendedurismo en cuestiones concretas de dinero, a lo cual hay que ser muy preciso y muy cauto a la hora de endeudarse, y nosotros tratamos modestamente de colaborar en ese sentido. Ingeniero, buenos días. Agostina lo saluda. Buen día, Agostina. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, preguntarle sobre el tipo de proyectos que se pueden implementar allí en Espigas. Se habla, por supuesto, de todo lo que tenga que ver con el carácter agropecuario, de servicios, que es lo que a lo que más se apunta, en primer lugar. Y en segundo lugar, en este año 2009, que ya estamos dejando, se habló mucho de emprendedores rurales, en distintas localidades, pienso por ejemplo en Santa Luisa, en muchos campos se instauró también esto, ¿no? La cultura de la empresa familiar, de volver a los proyectos, a la iniciativa, ¿esto fue así? Sí, nosotros somos un programa relativamente nuevo acá en Olavarría. Hay mucho trabajo hecho en ese sentido por el municipio y las propias delegaciones. Nosotros nos acoplamos a ese trabajo, la mesa nuestra la integran la Sociedad Rural, el INTA, el Instituto 130, la Municipalidad misma a través de la Agencia de Desarrollo, el UCREA, la Facultad de Ingeniería. Somos un grupo que intentamos trabajar en ese sentido, acoplando esfuerzos. Por eso, si bien nosotros dependemos de la Secretaría, una mesa institucional local que va de alguna manera delineando qué es lo que tenemos que hacer. Es cierto, como decía, nosotros hemos estado en Loma Negra, en Hinojo, en Sierras Vallas, hemos estado en Espigas, intentamos algo en Recalde. Se trata de trabajar en ese sentido, no es fácil, no es fácil. Lo que nosotros más hemos detectado son algunas producciones, o las que hemos podido nosotros colaborar, algunas producciones tradicionales, llámese apicultura, en un caso en Santa Luisa algún feedlot, y lo que se... Por ejemplo, Espigas y algo en Sierras Vallas, lo que se está intentando desarrollar con un fuerte acompañamiento del municipio, es el turismo rural y varios servicios anexos al turismo rural que podrían generar en el ámbito de la comunidad algunos emprendimientos para complementar ingresos familiares. Uh-huh. Es difícil vivir del turismo rural en comunidades pequeñas y en un proceso de desarrollo todavía incipiente. Pero bueno, es como digo, intentar hacer redes, sumar esfuerzos, coordinar acciones, optimizar los pocos recursos que tenemos e intentar de esa manera contribuir con las comunidades para que tengan alguna alternativa más de ingreso, tratando de mitigar la inmigración a las zonas urbanas más importantes, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál ha sido el interés, Marcos, de los lugares que han estado y qué número manejan que puede haber mañana en Espigas? Mira, nosotros hemos estado en varios lugares. El interés es, ya te digo, nosotros estamos trabajando hace poco en esto, pero el interés es bastante relativo a la situación económica general. Cuando el empleo crece, lamentablemente en muchos casos el emprendedurismo decrece, lo que denota un desarrollo emprendedor más por necesidad que por oportunidad en algunos casos. Y eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar, sabiendo que uno por ahí trabaja con un emprendedor que donde tenga la primera oportunidad de trabajo, deja el emprendimiento. Por eso también decimos que hay que trabajar más con la gente antes que con el emprendimiento, porque si no se desperdicia muchos recursos. El interés, ya te digo, es bastante relativo a esto. Mañana aparentemente había convocado unas 20 personas, que para comunidades como Espigas o Hinojo o Sierras Vallas una muy buena cantidad. El tema es por qué continuidad se le da a eso, qué interés tiene la gente realmente de hacer cosas distintas o nuevas, y en función de eso intentar colaborar. Es un proceso, como nosotros mismos le pedimos al emprendedor que haga su proceso, para nosotros también es un proceso, para lo cual no vamos a tener resultados en el plazo inmediato. Es ir trabajando, ir sembrando la cultura en este sentido y también cambiar algunos, como dije al principio, algunos paradigmas de cómo se desarrolla un emprendimiento, ¿no?